Estamos con Federico Zárate, intendente de Jesús María. Preguntarte, Federico, ¿de qué se trata este convenio que han firmado de colaboración con la Municipalidad de Río Ceballos? Bueno, primero empezar a trabajar. En realidad, lo que venimos a hacer ya es a poner en un papel lo que venimos haciendo, trabajando mancomunadamente entre los municipios, potenciando, recién lo decía, ya no el corredor Sierras Chicas. Para nosotros, el Valle de Sierras Chicas creo que tiene un potencial impresionante para que en el complemento de los municipios podamos explotarlo en materia turística. Y no solamente con el turismo tradicional, el turismo de vacaciones, de ir a pasear, a conocer un lugar, sino también turismo de festivales, de nuestras fiestas más típicas de cada una de las localidades, el turismo deportivo, el turismo de eventos, que es realmente uno de los turismos más importantes, que mayor crecimiento está teniendo en la provincia de Córdoba. Bueno, compartir experiencias, complementarnos, buscar qué tiene Río Ceballos que pueda complementar a Jesús María y viceversa, y bueno, y a su vez, digamos, potenciar el desarrollo económico a través de una de las economías más limpias, con menos impacto ambiental, pero principalmente con un fuerte impacto en el desarrollo económico de las comunidades. En ese sentido, hay un cambio de paradigma, esto de no pensarse como una localidad única, sino más bien como un corredor, teniendo en cuenta de que Sierras Chicas le aporta también al corredor de la Ruta 9 y Colón. Y el festival, por ejemplo, tuvo mucho de eso, de esto de trabajar en conjunto, de exponer con stands. ¿Qué resultados han visto ustedes en esto que vienen trabajando? A ver, yo lo tengo muy claro. O sea, creo que el cambio de paradigma está en que los dirigentes entendamos de que no competimos entre nosotros, sino que nos complementamos. El Festival de Jesús María, nosotros tenemos prácticamente 400 plazas hoteleras. O sea, imagínate que Río Ceballos, todo Sierras Chicas, La Granja, Salchipuedes, Agua de Oro, termina repercutiendo y hay un derrame económico importante en cada una de las localidades. Y después buscar ese complemento. Mira, yo ahora estamos trabajando mucho con Mendiolaza, estamos sumando Villa Allende, que es la cuna también del golf. Empezar a buscar eso. Tenemos una de las regiones más importantes, con las canchas más importantes de la República Argentina, y todavía ninguna gestión tuvo la capacidad de ver que ahí tenemos un potencial turístico y desarrollo económico impresionante. Bueno, Jesús María con el mejor asado del mundo, Jesús María también ahí cerquita con la Estancia La Paz y la cancha de golf de La Paz. Bueno, a eso voy. Dentro del hub, tenemos un hub del aeropuerto impresionante dentro de nuestro corredor. Bueno, tenemos que aprovechar cada una de las potencialidades y creo que Río Ceballos también encaja muy bien en esta decisión de empezar a pensar un turismo y un desarrollo económico mucho más regional.